fueron clausurados el día 20 en la escuela secundaria para huérfanos de Pyongyang, los Juegos Deportivos de las Escuelas para Huérfanos de todo el país, inaugurados el día 13. En este cónclave, los alumnos de las escuelas secundarias de todas las provincias se compitieron en las pruebas de fútbol, baloncesto, voleibol y otras disciplinas. El equipo de la ciudad de Pyongyang obtuvo el primer lugar en la clasificación general.